claro, estás enamorada. Las mujeres tienen todo cuando están enamoradas. Las mujeres tienen besos cuando están enamoradas. Las mujeres tienen fuego cuando están enamoradas. Las mujeres tienen todo cuando están enamoradas. ¡Oh! Estás enamorada. Ya, ya, estás enamorada. Las mujeres tienen todo cuando están enamoradas. Las mujeres tienen besos cuando están enamoradas. Las mujeres tienen fuego cuando están enamoradas. Las mujeres tienen todo cuando están enamoradas. ¡Ahora! Estoy bien. Claro, estás enamorada.